los instrumentos musicales, todos esos son soportes para el vínculo. Y la voz del docente también. O sea, no le hace mal a nadie que un docente dé una buena clase. Ahora, si la clase es un plomazo y no tiene nada que ver con lo que los chicos sienten, entonces ya ahí estamos mal. Pero a mí me parece que por eso escuchar, a ver, ¿qué pasó en todo este tiempo? A ver, ¿es cierto que vienen con la cabeza vacía? O sea, en este año y medio se vaciaron las cabezas. No es así. En este año y medio aprendieron un montón de cosas. No solamente las que están en el programa de educación formal, esas también, también de los contenidos formales fueron aprendidos. Pero además aprendieron un montón de cosas de la vida que para los chicos sí fue un cambio de época. Para los chicos sí. Es decir, el tema, un tema central, quizá me desvío un poquito, pero es que me parece un tema central, es cómo se articula la forma de vivir este periodo de unas generaciones como la forma de vivir de otras generaciones. Para nosotros, a lo mejor, es una nueva experiencia, dolorosa, dura, en donde hay que acomodar. Y a lo mejor para las generaciones más jóvenes es un cambio de época. Pero sí me parece que eso hay que modularlo muy bien, porque si no, no va a haber diálogo. Si nosotros no entendemos, nosotros, los mayores, y si no buscamos la forma de que los chicos nos entiendan, vamos a estar en problemas. En la educación no presencial, la disponibilidad de recursos TIC, tecnologías de la información y la comunicación, constituyen un condicionamiento esencial para la continuidad pedagógica. La encuesta refleja la desigualdad en la disponibilidad de estos recursos a nivel nacional, pero también las desigualdades entre tipos de gestión. Solo entre el 42% y el 44% de los hogares con estudiantes en establecimientos de gestión estatal primaria y secundaria tienen una computadora, mientras que el 80% en los hogares cuyos niños, niñas y adolescentes asisten a establecimientos de gestión privada disponen de computadora en el hogar. La otra limitación importante para la continuidad pedagógica es la conectividad. Los resultados muestran que solo el 46% cuenta con acceso fijo a una conexión de buena calidad. El resto, o bien poseen una conexión de mala calidad, o tienen internet mediante los datos de su teléfono móvil. A su vez, un tercio o más de hogares con niñas, niños y adolescentes en educación estatal primaria y secundaria carecen de recursos TIC para la continuidad pedagógica, y casi 8 de cada 10 hogares con niñas, niños y adolescentes en el sector privado presenta una dotación óptima de TIC. Los datos muestran las dificultades para efectivizar la continuidad pedagógica y cómo impactan en mayor medida en los alumnos provenientes de hogares vulnerables y que en su gran mayoría asisten a colegios de gestión estatal. Es decir, se observan importantes dificultades para la continuidad pedagógica de forma no presencial y que estas dificultades son mayores para aquellos estudiantes que provienen de hogares con algún grado de vulnerabilidad socioeconómica, donde predomina un clima educativo bajo y menor disponibilidad de dispositivos y conexión. Datos tomados del texto Educación en Pandemia y Desigualdad, de Magalí Piccherilli y Mara Tolosa, publicado por el Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata. Antes dejaste abierto, y me parece que es el momento, porque ya de alguna manera está como alertando que es necesario volver a la educación dialógica y lo que querías comentar en torno a las posturas de don Paulo Freire, porque sí, creo que hay como una amalgama entre aquel pensamiento que está vigente y esta realidad que estás describiendo. Sí, sí, a mí me parece por eso fundamental entender que hay que rearmar el vínculo pedagógico. Para Freire, el vínculo pedagógico es, como decía antes, él espera que se pueda armar una relación dialógica de un vínculo que está cruzado por la política, que está cruzado por el poder. Es decir, en donde hay una relación de poder entre alguien que tiene ciertos saberes y otro que tiene otros saberes. Entonces, lo dialógico consiste, en primer lugar, en reconocer los saberes del otro. Por eso es que tenemos que reconocer los saberes de nuestros alumnos ahora cuando vuelven. Para poder reconocerlos no basta que pasemos lista y podamos decir, este fulano lo da, hola, ¿cómo te va? Ahora te recuerdo. Sino que tenemos que escucharlos, ¿no? Y pedirles que nos escuchen, porque también nosotros docentes tuvimos experiencias duras. La otra cuestión es que para Freire el vínculo pedagógico estaba cruzado de historicidad. Y precisamente esa historicidad es la que tenemos que hacer consciente, ¿sí? Tenemos que hacer consciente que hay una historia reciente y hay otras historias. Esta es la historia que vivió cada uno de los que está en la escena educativa. Y ahí está el docente, están los chicos, está el inspector, está el director de la escuela, está la mamá, el papá, el hermano mayor o el vecino que acompaña a los chicos. Es decir, hay una comunidad. Entonces, digamos, el hacerse cargo de que hay una presencia que va más allá del maestro y el alumno, ¿no? Sino que hay un ambiente dentro del cual se desarrolla el vínculo pedagógico. Y en ese sentido, el vínculo pedagógico no es inmaterial, está cargado de materialidad. Adriana Puigros, licenciada en Ciencias de la Educación y doctora en Pedagogía. Sabes que este espacio, este programa se titula Tramas y nos gusta terminar estos diálogos, por lo menos este de hoy, y han sido que haya muchos otros más próximamente, jugando un poco con el título del espacio. ¿Qué estás tramando en tus investigaciones, en tu mirada de un sistema del cual tanto conoces y tanto tenés para aportar? No, estoy como todo el mundo, estoy realmente tratando de entender, tratando de ordenar las ideas de todo este último año. O sea, desde que me fui del ministerio he tenido muchísimo, hablé todo el tiempo, en muchísimos lugares, y ahora estoy tratando de ordenar, y no es fácil, tratando de ordenar, de escribir, que es escribir en torno a lo que hemos vivido en estos año y medio, pero no es fácil, no sé si lo voy a poder hacer. Por ahora trato. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com